México DF, sábado 28 de junio de 2003. Soñé que íbamos de camino por la naturaleza, pero ya no se podía avanzar más porque en medio del camino había nacido un volcán. Era una cosa impresionante de experimentar. La tierra se abrió con fuerza, llenando todo de fuego y lava, abriendo una nueva geografía de caminos de fuego candente en la mitad del paisaje. Menos mal en esa área no hay bosque, sino se habría armado un incendio terrible. Esto era igual o peor, era como un holocausto, otra dimensión, una fuerza más allá de todo y estaba viva. Estábamos aislados, en un estado de emergencia, no sabíamos para dónde ir. La tierra estaba caliente, era impresionante la fuerza de la naturaleza, cómo puede cambiarlo todo. Alguna gente me parecía conocida en medio de todo este caos. Estábamos sobre un cerro por encima del camino. Ahí estábamos mejor. Era como estar dentro de un horno. Por un lado daba mucha inseguridad y calor. Por otro era admirable este fuego rojo. Era como fuego divino, alucinante. No había ningún paso abierto en toda la zona. Todo estaba cerrado por la explosión del volcán. No había paso, no podíamos salir de ahí. Recuerdo que por ahí había un refugio, pero sobre el cerro estábamos mejor, más seguros. Ese era el refugio en el que estaban nuestros profesores, los profesores que nos daban las notas a final de año. Era como un refugio de sobrevivencia, del que dependía nuestras vidas. Ahí están las notas de todos. Veo mi nota y de nota final de año tengo un 2. Creo que era ciencias o matemáticas. No lo puedo creer. ¿Cómo? Era el último año y me habían puesto un 2. No me parece justo. Había empezado bien arriba de un 5,8, pero luego parece que me pusieron varios 2 sin que me hubiera dado cuenta. Voy a buscar a la profe. Pienso que de todos modos no importa. Hice lo mejor que pude y si no lo conseguí, no fue de mala voluntad. Tengo mi carrera hecha desde hace años. El colegio no me sirvió para nada. No es para mí y de todos modos no vivo de eso.